resto. Sois la receta de... Esto es Radio Cuco. Radio Libre. Desde la cloaca. ¿Qué es lo que queremos? Lo queremos todo. Lo queremos ya. Sopas y Sorber, contrainformación desde la cloaca, es un programa de Radio Cuco. Que me dé la libertad, yo no niego haber robado ni tampoco haber matado. No... Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Radio Cuco. ¿Qué tal, compas? Hola, ¿qué tal? Hola. Nada, aquí estamos con un programa en esta ocasión anticarcelario. Parece que nos estaba costando sacarlo, pero aquí tenemos uno de nuestros temas estrella. Sí, al final por problemas ajenos y propios nos ha costado mucho sacar este programa. Hemos tardado 2 meses, por eso os pedimos disculpas. Pero bueno, hemos visto la necesidad de sacar el tema anticarcelario porque se vienen cositas. Nos centramos en la actualidad ahora mismo del tema anticarcelario. Entonces vamos a tener una colaboración de Compás de Salamanca a raíz de la marcha Topas que tenemos este mes. Luego tendremos una entrevista a Alicia Alonso Merino, a una compañera que nos va a presentar su libro Feminismos Anticarcelarios. Y cerraremos el programa con un recuerdo para los compas Alfredo Cóspito y Nicola Gay. Yo no tengo esa fe, ni tampoco la tendré. En el patio de Godella hay un charco y no ha llovido. Son las lágrimas de un preso que ha entrado y no ha salido. Cuando salga de Godella con mi madre me encontraré. Con un porrito en la mano, una rosa y un clavel. Os dejamos con el audio que nos mandan desde Salamanca explicándonos el origen de la marcha a la prisión de Topas que va a tener lugar el 21 de mayo a las 12 de la mañana. Hace 27 años realizamos la primera marcha a la macrocárcel de Topas en Salamanca, en solidaridad con un insumiso preso en ese talego. Ahí tomamos conciencia de la deplorable situación de las personas presas e iniciamos esta aventura anticarcelaria en la que vamos por la 24 edición. Nuestra postura es abolicionista. Las cárceles son el problema, no la solución. No nos olvidamos de las otras represiones del Estado, como son los centros cerrados de menores, como el Zambrana de Valladolid, o los centros de internamiento de extranjeros, donde están encerradas personas que no han cometido ningún delito. Antes de la marcha realizamos unas jornadas de reflexión sobre todo el sistema punitivo del Estado. Y este año además se cumplen 25 años del fallecimiento de Virginia en un desgraciado accidente durante la segunda marcha. Y queremos realizarle un pequeño homenaje que sirva de recuerdo. Además, reivindicamos que en las cárceles no existan ni aislamientos, ni dispersión, ni personas enfermas en prisión. Bueno, ampliando lo que ha dicho el compañero Carlos, vamos a hacer una fiesta el 13 de mayo para recaudar algunas pelillas para los gastos de impresiones y demás, con unos grupos que van a tocar en el bar La Galería, aquí en Salamanca, que será a las 9 y media de la noche, sí. Luego, después de la fiesta, pues ya en el mes de mayo se va a hacer una concentración en la Gerencia de Área de Salud, aquí en la Avenida Mirad, pues con el lema de sanidad pública también en prisiones. Tendremos una pancarta y octavillas para repartir a la gente que pase por allí, porque es en el centro de la ciudad. que será el jueves 18 a las 8 de la tarde. Luego tenemos una charla que vendrá, se titula Robert Díaz al juez o el pronóstico comestible, que esa lo hace Ana Gordeliza, que es una compañera que es socióloga, que tiene un discurso anticarcelario potentísimo porque ella trabaja adentro y se conoce todos los tejemanejes que suelen hacer esta gentuza. Luego, el sábado 20, se hará un taller de carteo para escribir a presos y presas, con un listado que nos facilitarán los compañeros del colectivo de Tocata. Y todo esto será en el local de la CNT. Tanto la charla de Ana Gordaliza como el taller de carteo se hacen se hará todo con el cede en el espacio de los compañeros de CNT. Y luego ya la marcha es el domingo 21 y quedamos todos, y estéis invitados todos y todas, en el Cubo del Vino, que es un pueblo que está cerquita y de allí ya nos acercamos todos juntos. La concentración se ha comunicado, pero todavía estamos a la espera de que nos digan el sí o el no. De todas formas, aunque nos dijeran que no, lo vamos a hacer igual. O sea que todos invitadas. Se ha creado un manifiesto para empezar la asamblea y la marcha, para poner todo esto en funcionamiento. Se ha creado un manifiesto para difundir en redes o para las personas que vengan a informarse de la asamblea y durante las actividades. La marcha Topas ha estado parada un par de años debido a la pandemia del COVID. Y en ese tiempo lo que sí hemos visto a través de los abogados, de personas presas que hemos tenido seguimiento, es que las condiciones han empeorado mucho, debido a que hay un abandono total tanto de la persona a nivel física como mental. Y la seguridad, es decir, las restricciones de libertad se han vuelto más violentas y la desatención. Y privando la seguridad a la desatención de las personas sin ningún tipo de apoyo debido a que se restringen visitas, se han restringido un montón de cosas. Y gracias a abogados con los que se han podido contar, pues nos hemos podido enterar de la realidad que se está viviendo ahora mismo dentro, que es mucho peor que pues pandemia. Entonces ahora más que nunca vuelve la marcha Topas. Regresamos con los mismos principios que veníamos reivindicando desde hace 27 años. La marcha Topas nace con la intención de, por un lado, acercar a la ciudadanía las duras condiciones a las que son sometidas todas las personas presas del Estado español y, por otra, denunciar la violencia a la que tienen que enfrentarse tanto ellas como sus familias. Lejos de asumir la visión parcial y promovida por los medios de desinformación, queremos reivindicar una visión realista de la situación de las prisiones, lejos de la supuesta labor reformadora y humanitaria. Por desgracia, nos enfrentamos de forma constante con noticias de muertes entre los muros de las prisiones, derivados en la mayoría de los casos de la desatención sanitaria, de los malos tratos físicos y psicológicos, a los que repetidamente deben de enfrentarse y que resultan en el fatal desenlace del suicidio, la sobredosis de droga, entre otras causas. Entre 2016 y 2019, casi 1.000 presos fallecieron en las prisiones dependientes del Ministerio de Interior, de las cuales un gran número pudo ser evitado. Estos últimos años la situación se ha visto, si cabe, agravada, en la que la pandemia ha generado un abandono y una reducción de los limitados derechos humanos de las personas en prisión, fundamentados en que lo prioritario es la seguridad de la prisión y, como consecuencia, la aplicación de técnicas de control, una mayor reducción de atención sanitaria, reducción o paralización de las comunicaciones familiares y con abogados, mayor aislamiento interno. No nos olvidamos que todas las personas presas sufren el duro régimen carcelario, como los regímenes FIES, el control de comunicaciones o el distanciamiento de sus familias. Tampoco nos olvidamos de las mujeres, las cuales cuentan con menos oportunidades en las prisiones, además de agravarse su situación en caso de maternidad. Otro tipo de prisiones, y no por ello con mejores condiciones, son los centros de menores de régimen cerrado, como en Zambrana. Es una cárcel de niños. donde los niños son privados de sus derechos y libertades, de forma repetida. Respecto a los CIE, centros de internamiento de extranjero, la irracionalidad es absoluta. No solo se encierra a las personas que no han cometido ningún delito, sino que los más básicos derechos fundamentales se quedan en sus puertas. Y por ello seguiremos reivindicando. Ni CIE, ni dispersión, ni enfermos en prisión. Fin de las torturas, abajo los muros de las prisiones. Presos a la calle. El lema de la marcha lo hemos obtenido a través de una charla que da Gonzalo Tejerina, que es un médico jubilado que trabaja al tema de la autogestión sanitaria en las cárceles. Tenéis su blog que se llama Solidarios de la Sanidad, en las que viene todo el tema de la autogestión de la salud en las cárceles, un tema ahora mismo muy interesante, tanto debido al abandono de tanto sanitario a nivel físico como mental. Y invitaros también a ver el blog de la Marcha Topaz, en el que colgaremos toda la información. También se lo pasaremos a los compañeros de Tocata, por si queréis visitar el blog de Tocata. Y ahí es todo. Os animamos a que vengáis y ahora mismo más que necesario visibilizar el tema anticarcelario por el abandono. Y desde la Asamblea Anticarcelaria de Valladolid se organiza este domingo 14 de mayo una paella anticarcelaria en el bar La Bici a la hora del vermú. El miércoles 31 de mayo la presentación del libro Feminismo Anticarcelario por parte de la autora Alicia Alonso Merino en la Casa de las Palabras a las 8, aunque está por confirmar, así que estad atentas a las redes sociales. Y luego, para poder asistir a la marcha desde Valladolid, pues se va a quedar a las 9 de la mañana en la feria de muestras, para quien no tenga vehículo, pues que se puedan organizar coches y optimizar así las plazas. Y si no, puedes salir directamente a las 12 de la mañana desde la plaza del Cubo del Vino, que es el pueblo que está cerca de la prisión. Personas pudriéndose en cloacas fabricadas por el miedo. Legislador, ¿quién te dio la potestad para decir lo que está bien, lo que está mal, lo que se considerará como normal? ¿En qué momento una persona empieza a ser antisocial? ¿No será que esta sociedad es antipersonal? Encerráis a las personas tras las rejas de un penal y sus crímenes reflejan un error estructural. Lo que mal empieza está condenado a acabar igual. Radical, mi planteamiento simplemente real. Que los ricos nunca van a la trena, que con la cartera llena es más difícil. ¿Nos atreveremos a imaginar una sociedad como la nuestra, o tal vez diferente, sin cárceles? Esta es la pregunta que se plantea desde la editorial Baladre en la presentación de su último libro editado, Feminismos Anticarcelarios, El Cuerpo como Resistencia. Un libro de Alicia Alonso Merino. Este libro es un compendio de textos que desgrana la realidad carcelaria desde lo oculto, desde lo invisible. Esa realidad a la que la gran mayoría prefiere no asomarse, para no ser conscientes de lo que es la cárcel. Sin medias tintas. Ese agujero que el Estado reserva a quien no cabe en el sistema que se rebela contra él. Alicia Alonso nos relata en este maravilloso libro su acompañamiento a las personas presas, su escucha y sus vidas olvidadas. Mientras tanto, disecciona esa cárcel real. Esa cárcel que va mucho más allá de la cárcel que nos quieren hacer creer. Nos brinda los datos y certezas que nunca saldrán en los medios de comunicación. Lo que nos muestra y nos demuestra es que la cárcel es el castigo institucional que se reserva a los excluidos. Pero bueno, para variar me estoy adelantando. Lo primero. Hola Alicia, ¿qué tal? Bienvenida a Sopas y Sorber. Hola, muchas gracias por la invitación a compartir con vosotras y vosotros y vosotres pues un poco esta recopilación de textos. Muchas gracias Alicia, es un placer tenerte aquí. Bueno, Alicia es una abogada experta en derecho penitenciario, género y derechos humanos. Es aspirante a doctorado por la Universidad de Buenos Aires, en derecho también, y es investigadora del Observatorio de Violencia Institucional en Chile, OVIC. Aparte de todo esto, Alicia es una imprescindible. Es alguien que con su cercanía y acompañamiento nos ha inspirado a muchas de las que hemos participado de los movimientos sociales en la ciudad de Valladolid. Y bueno, Alicia, como te he dicho, ha sido un placer. Ahí es un placer tenerte aquí con nosotras y es un placer haber leído tu libro. Y por entrar un poco en el libro en sí, que el título ya lo dice todo, Feminismo Anticarcelario, vamos a hablar de mujer y cárcel. La cárcel es un mundo eminentemente masculino. ¿Qué significa la cárcel para las mujeres? ¿Cómo las afecta? ¿Cómo entran en ella y cómo son tratadas? Bueno, como tú acenas, la cárcel está pensada por y para los hombres, ¿no? Es todo un universo androcéntrico y masculino. Y no está pensada para una criminalidad diferente, porque bueno, en el caso de las mujeres, que son un porcentaje muy pequeño de la población penitenciaria, en el Estado español es en torno al 7%, aquí en Italia es el 4%, más o menos en todo el mundo es en torno a eso, entre un 4% y un 8% de la población penitenciaria. El hecho de que sean una minoría dentro de un mundo pensado para el control masculino, bueno, pues hacen que sean las eternas olvidadas del sistema, ¿no? Por otro lado, esto tiene unas consecuencias en la vida cotidiana práctica. Por ejemplo, los sistemas de seguridad y control tan férreos en la prisión, bueno, pues están pensados para un tipo de persona que en realidad no responde a la realidad de las mujeres. La mayoría de las mujeres que están en las cárceles lo están por dos tipos de delitos fundamentalmente, que tienen que ver con delitos contra el patrimonio y delitos contra la seguridad pública, es decir, por el tráfico de drogas. Son delitos que no son ejercidos con violencia. Entonces, la peligrosidad real de estas mujeres no existe. En cambio, se les aplica un sistema de seguridad brutal, ¿no? Por otro lado, como están pensadas por hombres para hombres, bueno, pues también la oferta, la poca oferta programática que hay, lo que hace es reproducir los roles de género, ¿no? Porque bueno, esto habría que entrar un poco en la construcción histórica de las cárceles, como para las mujeres está muy vinculado con la domesticación, ¿no? Y con el crear siervas, servidoras de la burguesía, el adoctrinarlas está vinculado también con el tema del pecado, porque no solo las mujeres que transgreden la norma penal, también transgreden una norma social, ¿no? Es el de ser mujeres obedientes. Entonces, bueno, se unen una serie de transgresiones a la transgresión propia normativa, que es la transgresión social, y luego el pecado, ¿no? Estas mujeres que se han atrevido a transgredir son también pecadoras. Entonces ahí se junta, en el caso de las mujeres, se junta un poco distintos sistemas de control que ellas rompen, y lo que la cárcel hace, bueno, pues las políticas penitenciarias están dirigidas a preservar el rol femenino típico que el patriarcado destina a las mujeres, ¿no? Es que sean mujeres obedientes, pasivas, y bueno, un poco en esta línea. Claro, en cierta manera hacer un control de género, ¿no? Un control de lo que sería, pues eso, unas disidencias o unas mujeres que no se adecúan al buen ser mujer, como has dicho. En cuanto a esto, por ejemplo, ya sigo, en cuanto a las mujeres es grave, ¿cómo sería en cuanto a otras disidencias? Por ejemplo, a disidencias de género, a gente trans, a ¿cómo se encontrarían dentro de la cárcel? Sí, bueno, la cárcel, el modelo de jerarquización y de sumisión es para todos los géneros. Ahora, en el caso de las mujeres, es claro los roles determinados, pero en el caso de las disidencias sexuales, la violencia que se ejerce es mucho más fuerte, ¿no? En el sentido que, por ejemplo, las mujeres trans normalmente, en el caso del Estado español no es así, pero en la mayoría de cárceles del resto del mundo, las mujeres trans están encarceladas en pequeñas secciones aisladas en cárceles de hombres, ¿no? Entonces, para ellas la segregación de género se practica en función del estado civil, cuando no han tenido la oportunidad todavía de cambiar, ¿no? O respecto a los genitales. Entonces, por esto son detenidas mayoritariamente en prisiones masculinas, hablo en el contexto mundial, ¿no? Y este tipo de asignación ya supone una violencia porque no respeta su identidad, con las consecuencias que tiene, bueno, pues para su salud, su salud física, pero también psicológica, ¿no? El hecho de que no puedan vestirse adecuadamente a su género, porque tienen prohibidas que entren ciertas prendas o ciertos productos de higiene o de limpieza. No se permite, por ejemplo, el acceso al maquillaje en las cárceles de hombres, cuando estas mujeres están en estas secciones en las cárceles de hombres. Y el hecho de que estén en estos módulos específicos, bueno, pues lo que hace es aumentar el aislamiento social y el riesgo de victimización. Y esto también las hace objeto de una mayor probabilidad de sufrir daños sexuales, tanto por parte de otros reclusos o del personal penitenciario, de los agentes de la policía penitenciaria. Esto es. Sopas y Sorber, un programa de Radio Cuco. Escúchanos en iVoox, YouTube y Archive.org. Síguenos también por redes sociales. Sabemos también que has recorrido diferentes cárceles a lo largo de la geografía mundial. Has estado tanto aquí en el Estado español como en cárceles de Sudamérica, de Abya Yala. ¿Cuál es la diferencia entre unas cárceles y otras y cuáles son los nexos comunes que las unen? O sea, al fin y al cabo vemos, obviamente, que con las migraciones se perpetúan los castigos a la pobreza y a las personas que tienen que emigrar por esa pobreza. Y tanto en los lugares de origen como en los lugares de destino de esas migraciones, cómo se están dando esos castigos y esas situaciones para estas personas que tienen que emigrar. Bueno, yo siempre digo, la cárcel es cárcel en todo el mundo, o sea, es un lugar de dolor, de un profundo dolor, de violencia. Eso es igual en todo el mundo. Las diferencias que puede haber son más a nivel de infraestructura, ¿no? De condiciones de infraestructura, de hacinamiento, de acceso a unos servicios o otros o programas. Pues son las diferencias fundamentales, pero la enorme masa que puebla las prisiones en todo el mundo es un perfil de personas empobrecidas, ¿no? Personas que no han tenido, en general, la gran mayoría, personas que no han tenido oportunidades o que eran empobrecidas, y la cárcel les empobrece aún más. En el caso de las mujeres, hay unas características comunes, además, por todo el mundo, que además de ser mujeres empobrecidas, son mujeres racializadas, mujeres de minorías étnicas. También nos encontramos que una gran parte de las mujeres encarceladas ha sufrido violencia a lo largo de su vida. Esto supone que la cárcel reproduce, es un continuum de la violencia, ¿no? La propia cárcel como violencia institucional representa para ellas una continuación de la violencia que han vivido fuera, ¿no? Entonces, las diferencias fundamentales son a nivel de servicios estructurales, de condiciones, que son importantes a la hora de vivir allí, ¿no? De tener que pasar por allí unos años de tu vida. Pero lo que es el adoctrinamiento, el hecho de una violencia estructural, las prolongadas privaciones y frustraciones que produce, lo que reproduce y refuerza los modelos tanto de sumisión en las mujeres como de masculinidades hegemónicas, eso es igual en todo el mundo, eso son inherentes a lo que supone la institución carcelaria en sí misma. Sí, sí, cárcel es cárcel, como bien dices, en todo el mundo. Es que no hay otra manera. Volviendo un poco sobre el tema de las mujeres en la cárcel, en uno de tus textos hablas sobre las mujeres gestantes como sostenedoras de la familia y sostenedoras de la crianza y pues después de estar trabajando durante años con temas de menores, etcétera, nos interesa mucho cómo se utiliza el tema el no permitir la crianza o cómo se utilizan a las criaturas para castigar a las madres. ¿Qué situación nos puedes relatar sobre esto que tú hayas acompañado? Sí, bueno, este es un tema muy importante por varios aspectos. El primero porque la cárcel lo que hace es provoca un exceso femenino que llaman aquí Ronconi y Zufa, ¿no? Pero precisamente porque te privan, ¿no? O sea, te privan de la posibilidad del cuidado y la crianza, que es muy contradictorio porque el sistema patriarcal nos educa a las mujeres en este deber de cuidado y de la maternidad. Pero a la vez la cárcel lo que hace es nos impide ejercer este rol asignado, ¿no? Socialmente. Entonces esto provoca una crisis identitaria muy fuerte y provoca un sufrimiento enorme en las mujeres. Esto por un lado. Por otro lado, existe la posibilidad en la mayoría de los países de que las mujeres que tengan hijos o hijas menores de 2, 3 años, depende de los países, 5 en algunos, puedan estar en la cárcel con ellas, ¿no? Lo cual es una aberración, o sea, no ningún menor, no debería haber ninguna persona en la cárcel, ¿no? Pero menos aún una persona, una crianza, ¿no? Entonces, en este sentido, se debería urgentemente hacer caso, en este caso, a los estándares internacionales que dicen que no debería haber ningún niño o niña en las prisiones, pero esto significa que se deben buscar alternativas a las madres, no como aquí en Italia que quieren lo que quieren, bueno, pues entonces es quitarle la patria potestad a las madres, ¿no? Lo que hay que hacer es pensar en estas alternativas que las hay y que de hecho a raíz de la pandemia, bueno, pues aquí se ha visto que ha habido, o sea, hay muy pocos niños y niñas dentro de la cárcel. Cuando hay intencionalidad de aplicar una política, se puede conseguir, ¿no? Porque además se ha comprobado las consecuencias que la prisión genera, no solo en las mujeres, que hemos visto el sufrimiento incrementado, sino en estas crianzas que pasan por la prisión, ¿no? Entonces, en su querer mantener el rol de cuidadoras, estoy pensando ahora, por ejemplo, en Chile, el tema de las llamadas o el contacto, pues la gran mayoría de las sanciones disciplinarias que se les imponen a las mujeres es por el uso del celular, y el celular no es para cometer delitos, el celular es para preocuparse por su hijo, por la niña que ha salido de la escuela o que ha tenido tal examen o que tenía tal fiesta, ¿no? Todo esto genera un daño emocional fuerte en ellas. Has comentado, hablando un poco también sobre el tema del teléfono y el tema de que al fin y al cabo es un castigo de por sí ya no poder relacionarte con tus criaturas o relacionarte con tus seres queridos. Has comentado el tema de la pandemia. Durante la pandemia se dieron una situación que fue una cárcel dentro de la cárcel. Si el resto de las personas que estábamos fuera de los muros ya de por sí estábamos aisladas, dentro de los muros fue mucho más salvaje, ¿no? Fue pues un momento en el que las cárceles se cerraron más de lo que todavía estuvieron cerradas, ¿no? Sí, yo lo, bueno, esto lo he vivido en Italia, voy a contar la experiencia italiana, que fue nefasta, porque claro, pues, la incertidumbre que teníamos todo el mundo en general, que te están diciendo que hay que mantener distancia social, que hay que mantener 3 metros, y tú en Italia, donde hay un hacinamiento, donde convives con 6 personas en una celda diminuta, dicen que tienes que mantener distancia social, no te dan ningún tipo de información. Bueno, pues lo que pasó es que saltaron las revueltas en varias cárceles y que provocaron que fallecieran 13 personas presas, ¿no? Que a día de hoy se están intentando esclarecer porque la causa que los tribunales hasta ahora han determinado es por sobredosis, pero hay muertes no esclarecidas en traslados forzados entre unas prisiones y otras. Entonces, la cárcel se cerró más aún más, se cerró más de lo que ya es cerrada en sí misma. Ya ha hecho la institución penitenciaria, ahora que todo el mundo ya hemos recuperado, entre comillas, la vida normal, normalizada, en las cárceles no. Las cárceles han aprovechado para que, por ejemplo, las personas que entramos en la prisión y que somos testigos incómodos de todo lo que sucede allí, pues han dificultado mucho nuestro incorporarnos un poco a las actividades que hacíamos al interior, ¿no? Y fundamentalmente esta cerrazón ha tenido unas consecuencias que hasta el día de hoy es difícil de retomar las actividades las pocas actividades que había. O sea, para la institución carcelaria ha sido la disculpa ideal para cerrar todo, ¿no? Para cerrar, hacerla precisamente muros inabarcables, ¿no? Y está costando mucho el romper de nuevo estos muros, el volver a entrar, el recuperar un poco actividades. La verdad que la pandemia ha sido un desastre en el mundo carcelario específicamente. Sí, así desde esta zona geográfica en la que habitamos también lo hemos sentido igual. Bueno, por ir un poco terminando, porque se nos va el tiempo, pero podemos ver varias preguntas. Tenía un montón de preguntas para ti, pero claro, obviamente siempre me paso. Primero quería hablar un poco, haces referencia a diferentes colectivos que están acompañando a las personas que están presas. Hablas de aquí en el Estado español de Campa, que está centrado en particular en las mujeres. En este programa también estamos tratando el tema de la marcha Topas y el colectivo anticarcelario que se está dando a nivel de Castilla y León. ¿Qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se puede hacer contra la cárcel? Sé que es una pregunta muy amplia, sé que es una pregunta muy complicada y que todos los que hemos estado trabajando en contra de la cárcel nunca lo acabamos de tener del todo claro, más allá obviamente de que caigan los muros. Pero, mientras tanto, ¿qué es lo que se puede hacer? Bueno, para empezar, yo siempre he opinado que todo suma. O sea, quienes trabajamos en el entorno carcelario desde una visión crítica, por supuesto, suma con aquellas personas que están trabajando desde fuera para romper los muros, ¿no? Entonces, partiendo de que es importante todas esas luchas, la gente que entra y que saca información o la gente que desde fuera dice derribemos los muros de las prisiones. Yo creo que son luchas que deben ir muy unidas. Entonces, bueno, yo creo que esto es como una primera llamada a reconocer este trabajo desde fuera y desde dentro, desde una crítica. La institución carcelaria está muy unida al patriarcado, al capitalismo, entonces tienen que ser luchas que tienen que también estar muy vinculadas a otros movimientos, ¿no? Incluso el movimiento anticolonialista, el movimiento antirracista, porque bueno, desde la interseccionalidad son sistemas de dominación que se retroalimentan. Entonces también este llamado a unirnos con otras luchas, ¿no? Por eso el feminismo yo creo que tiene mucho que decir, sobre todo ahora que hay un feminismo punitivista fuerte que ve que la solución a la cárcel para ciertos problemas es la salida, y la cárcel no soluciona ningún problema social, solo los agrava. Entonces, desde ese sentido también, una llamada al feminismo a ampliar esta visión, ¿no? Y por otro lado también dentro del movimiento anticarcelario a que sea más feminista, ¿no? Porque si, como bien decíamos, la mayoría de personas presas son hombres, el movimiento también anticarcelario está muy masculinizado, ¿no? Entonces también debe dejar ahí permearse por el feminismo. Esto en cuanto al movimiento. Yo creo que hay luchas concretas en el día a día que se pueden ir haciendo, en este, pues, el intentar abolir el régimen de aislamiento penitenciario, campañas por la abolición del régimen de aislamiento, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Y todo lo que sea visibilizar la negatividad de la cárcel, el abolicionismo penal, no solo el de la cárcel, sino el abolicionismo penal, que sería mucho más amplio, es también un tema muy amplio, ¿no? Que está por hacer, está por construir, es incompleto, ¿no? Porque no tenemos un camino, sino que estamos haciendo el camino al andar, ¿no? En alternativas para la resolución de conflictos, para restaurar los daños sociales. Entonces, bueno, ir experimentando, ir creando desde la comunidad, desde abajo y desde los lazos comunitarios, alternativas y experiencias diferentes para la resolución de nuestros conflictos sociales, yo creo que pueden ser algunas de las cosas que podemos ir trabajando. Importante que es necesario todo esto que acabas de decir, pues eso, buscar en cierta manera otra forma de, al final, de relacionarnos, sin que sea el Estado el que nos media y estamos nosotras desde la comunidad. Bueno, exacto. Como he dicho, tenía ahí un montón de preguntas más, pero si no, no dejo espacio para mis compañeras para que puedan desarrollar los temas que están trabajando. Ha sido un placer enorme. Una última cosa antes de despedirme. Recordar, bueno, anunciar más bien, que vas a estar dentro de poco por aquí, ¿no?, a presentar el libro. ¿Qué días van a ser, si quieres decirlo? Los días, yo te puedo decir, mira, el 27 de mayo voy a estar en Madrid, el 30 de mayo voy a estar en Cuéllar, 31 voy a estar en Valladolid, el sitio todavía por determinar, el 1 de junio voy a estar por Salamanca, el 3 de junio en Vigo, el 6 en Logroño, el 8 en Barcelona, el 9 en Castellón, el 10 en Valencia, el 12 en Sevilla y el 13 en Cádiz. Esa es toda la primera gira que está prevista. A la gente de Castilla voy a estar el 30 a Cuella, 31 Valladolid y 1 Salamanca. Pues intentaremos desde nuestras redes sociales, cuando se vayan sabiendo los sitios, ir avisando y animar a la gente a que se lea el libro, que dentro de poquito está ya en las librerías de Valladolid, y es un libro totalmente necesario, tanto para la gente que anda militando o trabajando el tema anticarcelario, como para las que no, para gente que se quiere asomar a este mundo tan oculto, que nos quieren ocultar. Pues nada, Alicia, un placer enorme, como siempre, de haber podido hablar contigo. Muchas gracias por todo. Gracias. Cárcel de exterminio que tortura y asesina y te rompe el corazón. Vuelve locos a los hombres y la vida se enfermiza. Entre rejas y garitas no hay lugar para el amor. No se busca una salida para que unos cuantos vivan. En nombre de la justicia cada día mucho mejor. Los que mandan el presidio que son sucios y mezquinos. Nacidos nunca pedirán perdón. Carcelero, carcelero, no eres persona decente. Tu oficio es el más rastrero y tu corazón no siente. De la cárcel te crees el rey porque te ampara la ley. Tu cerebro está podrido y tu vida. Nunca pedirán perdón. Obediencia, autoridad y dar palizas al preso con tus señas de identidad. ¿Cómo disfrutas con eso? Carcelero, carcelero, no eres persona decente. Tu oficio es el mal. Alfredo Cospito y Nicola Gay, en mayo de 2013, fueron detenidos y encarcelados acusados de atentar contra Roberto Adinolfi, administrador y delegado de Ansaldo Nucleare. Cospito y Nicola reconocieron los hechos en el juicio y aceptaron la autoría, pero también le dieron un contexto y una explicación. Sí, hemos sido nosotros y lo hemos hecho por algo. Esta acción se enmarca dentro de la lucha contra las centrales nucleares y todo el sufrimiento y devastación que generan. Pero también se pretende reivindicar una forma de lucha, unos métodos y unas herramientas de las que se puede dotar las gentes anticapitalistas. La lucha de Alfredo no queda aquí y durante todo su periplo en el talego no ha dejado de luchar en contra de las condiciones del sistema penitenciario y la represión que este causa. En sus escritos, comunicados y declaraciones no ha dejado de denunciar el 41 bis, un régimen de aislamiento atroz e inhumano. Un método de aniquilamiento en el que la tortura psicológica y física es extrema. Así, el 20 de octubre de 2022 decidió iniciar una huelga de hambre que ha durado hasta el pasado abril. Más de medio año que ha llevado a Cospito a un estado de salud débil y crítico. La lucha ha servido para trasladar el debate sobre este régimen intracarcelario a la sociedad y ha obligado al Tribunal Constitucional a abrir una vía para revisar la condena del Código Penal del anarquista y declarar ilegítima una parte del artículo 69 del Código Penal. No creemos que la noticia sea una victoria porque sí, ya que la justicia burguesa jamás legislará en favor de un bien superior. Más bien consideramos buena noticia el ver cómo la lucha es el único camino para doblegar el brazo del sistema económico que nos reprime y somete. Para acabar, os dejamos un extracto de una carta que escribió desde la cárcel y que además sirve como contraportada del libro El rey está desnudo. El maestro puede y debe sangrar. Una compilación de textos de Alfredo Cospito que desde aquí os recomendamos. Antes de desaparecer definitivamente en el olvido del régimen del 41 bis, permítanme decir algunas cosas y luego callaré para siempre. La justicia de la República Italiana decidió que, por ser demasiado subversivo, ya no podría tener la oportunidad de volver a ver las estrellas, la libertad. Me enterraron definitivamente con una cadena perpetua, que no dudo que me darán, bajo la absurda acusación de haber cometido una masacre política por dos atentados de manifestación en plena noche, en lugares desiertos que no debían ni podían herir ni matar a nadie. No contentos, además de la hostil cadena perpetua, ya que desde la cárcel seguí escribiendo y colaborando con la prensa anarquista, se decidió taparme la boca para siempre con el bozal medieval del 41 bis, condenándome a un limbo interminable en espera de la muerte. No lo toleraré y no me rendiré, y continuaré mi huelga de hambre por la abolición del 41 bis y la cadena perpetua hasta mi último aliento, para concienciar al mundo de estas dos abominaciones represivas de este país. En este régimen somos 750 y también lucho por ello. Y ahora que os he visto reír, y os he visto llorar, os he visto contentos y a punto de petar, os he visto esforzaros por aquello en lo que creéis, y a que pasa el tiempo. Bueno, pues nada. Esto ha sido todo por hoy en este programa de Actualidad Anticarcelaria. No queremos despedirnos sin dar un saludo muy grande a todas esas pequeñas asambleas anticarcelarias, a toda esa gente que lucha en contra de ese monstruo infame que es la cárcel, tanto dentro como fuera de la prisión, y que durante todos estos años han seguido permaneciendo. Por todo eso, abajo los muros de las prisiones. Sé que tengo suerte de teneros cerca, no encuentro belleza en los que nunca se revelan. Os he visto jodidos cuando algo sale mal, llevando las derrotas con paciencia y dignidad. Os he visto tirar para adelante con lo poco que hay. Os he visto tirar para adelante con los pocos que hay. Os he visto reíros hasta ya no poder más. Os he visto bailando con los cámaras de gas. Os he visto creando aquello que queréis crear, o al menos intentándolo con fuerza y voluntad. Sé que tengo suerte de teneros cerca, no encuentro belleza en los que nunca se revelan. Sé que tengo suerte de teneros cerca, no encuentro belleza en los que nunca se revelan. Y doy gracias. Os doy gracias.